para la implementación de este nuevo sistema? ¿Hasta dónde bueno, el esfuerzo para generar las condiciones para que esto pueda aplicarse? Primero, voy a tomar un poco lo que decía el doctor Lorenzetti y también un poco lo que decía el doctor Rosati. Estos nuevos sistemas acusatorios adversariales, evidentemente, son muy significativos y está probado, como ha pasado en la justicia de Rosario, como se ha lanzado hace poco en la provincia de Mendoza, que es un sistema, digo, en materia de lo que era lo federal. La provincia ya venía un sistema que venía, se amplió después inclusive con más delitos ordinarios, pero funciona más la justicia más rápido, donde el juez cumple dos tareas. Primero, garantiza el debido proceso y después tiene que juzgar condena. Evidentemente, en este sistema es muy importante y claramente también tiene la consecuencia de que uno tiene que estar preparado, porque al funcionar más rápido tiene que tener la posibilidad que aquellas personas que estén privadas de la libertad se encuentren en lugares óptimos, ¿no? Por eso digo que hay que estar preparado. Esto va a requerir primero de inversión a partir del gobierno nacional. Por eso, del gobierno nacional y también del gobierno provincial, porque acuérdense que ya está el sistema acusatorio adversarial, ya está en vigencia hace tiempo en San Juan, creo que en el 2021, y se ampliaron este año en otros delitos, había sido por una parte delito, ahora se amplió a otros delitos. Entonces es muy importante. Lo que sucede es que, bueno, yo hoy hace 8 o 9 meses gobernando y tengo que trabajar para estar absolutamente en todas las áreas, y esta es un área significativa, ¿no? Dentro de este esquema están las cárceles. Por eso, justamente, cárceles, también hay que trabajar mucho. Si viene otro debate enorme que tiene que ver con la ley de imputabilidad de los menores, desde cuándo, de qué manera, hay que estar preparado. A mí es un debate que realmente sigo de cerca, más allá de que creo que puede tener un significado importante. Creo que la mayoría de las personas, cuando usted hace una pequeña consulta, la mayoría están de acuerdo, digamos, que se baje la edad. Ahora hay que ver cuánto, ¿no? Porque muchas, los chicos también son adolescentes, o sea, adolecen de cosas. Entonces tienen que tener discernimiento, los tres elementos del discernimiento. Entonces, lo que creo yo es que va a ser un debate profundo, que viene desde hace tiempo charlándose, pero me parece que el debate hay que hacerlo de manera profunda para estar a la altura de las circunstancias y no encontrarnos con contradicciones, digamos, porque una cosa podemos estar a favor, pero también hay que saber con qué contamos para saber a dónde queremos ir, porque tiene que ser muy claro. Muy claro, tiene que ser, muy claro. Bueno. El sistema, hablaba recién, decían que va a ser un sistema más transparente, digamos. Bueno, el sistema acusatorio tiende a ser un sistema más transparente, justamente por eso se llama sistema acusatorio adversarial, adversario, ¿no? Donde el juez ya no es el que lleva adelante la investigación, es el fiscal. Y el juez lo que sí debe garantizar las dos etapas. Una es primero garantizar el debido proceso y después juzgar. Pero, digamos, deja de lado, digamos, la investigación para que sea el fiscal que tiene que llevar adelante la investigación criminal y además sea, por supuesto, en este caso, el abogado defensor, quien por supuesto garantice, ¿no es cierto?, que se cumplan todas las garantías a aquellas personas que se le ha imputado algún delito. Feliz día, gracias. Bueno, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.